llena de placeres. Es la que a mí me vuelve loco cuando quiere, pero al sentir me hace sentir como ella quiere. Esa eres tú, nadie más que tú. Esa que hace del amor el más ardiente y que me ha hecho sudar los ojos lentamente, llevándome hasta la cima de su cenit. Esa eres tú y nadie más que tú. Esa eres tú la que me domina con un beso. Hay de pasión, cariño, ternura cada momento, porque tú me has conquistado a mí desde el primer instante, porque tu rostro parece siempre tan elegante. Esa eres tú la que me ha hecho hacer lo que nunca había hecho. Hay de pasarme las noches en vela besando en tu cuerpo, imaginándome tu alma por dentro y tus sentimientos, enamorado siempre de tu pelo y tus besos.